Bueno, y en esta mañana vamos a saludar a Toñi, que está en Aldea Quemada. Ya saben que muchos días comentamos, o comenta ella, ¿no? Que va mucho a Aldea Quemada, sobre todo porque aquel lugar ofrece unas posibilidades gastronómicas impresionantes. Y esta vez pues vendrá con alguna sorpresa, porque siempre trae algo de por allí. Toñi, ¿qué tal? Egunón, buenos días. Buenos días, Aldea Quemada y Egunon Ayala. Bueno, pues ahí estamos, en Aldea Aquí Quemada. estamos, en mi pueblo, en Aldea Quemada. Oye, que no me acordaba yo cómo se llamaban los de Aldea Quemada, y sois los aldeanos Aldeanos, o aldeanas, claro, ¿eh? aldeanos de la aldea, Sí. presumiendo de ello. Oye, pues de aquí en la zona de Ayala hay un bollo como ayer en Orduña, impresionante, y unas heladas que, bueno, no sé si ahí en la Aldea Quemada pasa lo mismo, Pues pero mira, aquí miras al cielo y no sabes si estás viendo el cielo o el mar, porque azul. tenemos un azul intenso, ¿eh? Nada, muy bien, un sol, hombre, a ver, a la sombra, pues no sé, igual hace 5 o 6 graditos, esta noche sí que ha hecho mucho frío, pero bueno, se está muy bien. Bueno, recordemos que está a 700 metros de altura, o sea que ahí en Eso la es, Sierra Morena. Sierra Morena. Bueno, pues pero hoy dirán los oyentes, bueno, muy bien, y está en Aldea Quemada, ¿y qué hacemos los que vamos al antojo? Pues mira, los que vais al antojo, ya he hablado con Joseba y no sé si deciros el menú porque a mí me abre el apetito, pero que vayan, que van a comer fenomenal, ¿eh? Que de especial tenemos los garbanzos con bacalao, que ayer volvimos a poner y hoy nos han encargado, me ha dicho Joseba que han llamado gente para comer garbanzos con bacalao, que tenemos unas vainas con refrito buenísimas y más cosas. Que vayan, que les va Bueno, a gustar. oye, ya que estás ahí en Aldea Quemada, me imagino así como otros días nos has traído, pues, con embutidos Hoy llevo ahora, y otras eso es, delicias, no sé siempre, siempre llevo algo. Pues mira, qué sorpresa. llevo recetas. Ayer me pasé un ratito la mañana hablando con mi primo Fide, que es el del bar de la piscina, que muchísima gente de Llodio y de Miravalles le conoce. Me enseñó unos chuletones que le había traído un cliente de Miravalles, fíjate, de Ugao Miravalles, en Aldea Quemada. Sí. Y nada, y intercambiando recetas, hablando un poquito de la calidad, sobre todo coincidíamos eso, que es muy importante la calidad. Que la gente que salga, pues eso, que salga contenta, que no se acuerde de lo que ha pagado, porque encima somos baratos, porque trabajamos mucho y ganamos poco. En eso coincidimos, ¿qué te parece? Pues sí, la verdad. Y nada, pues aquí entre la Dehesa, la Cimbarra y entre Olivos, te voy a pasar a mi querido alcalde, para que hable un poco con vosotros. Pues Y ya sabéis, estupendo. en el antojo, buen ambiente y buena gente. Bueno, el antojo. Hoy desplazado a Aldea Quemada. Pues vamos a hablar un poquito con el alcalde, Manuel Fernández Vela, que es el alcalde de Aldea Quemada. Este lugar tan magnífico, tan espléndido, ahí en el medio, en el corazón de la Sierra Morena, a mucha altura y con unas posibilidades, pues, cinegéticas, turísticas, en fin, impresionantes, ¿no? Bueno, por supuesto, mucha gente de aquí le conoce, pero no nos olvidemos que aquí en la comarca, pues, viven muchísimos aldeanos, en torno a los, no sé, bueno, muchos y las generaciones, pues, hijos y nietos, y en fin, bueno, que estarán seguramente ahora recordando la tierra. Manuel, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues ¿qué tal por ahí por el pueblo? Ya Pues nos muy contaba bien. Toñi que ha hecho un fresquito esta mañana, ¿no? Pues sí, llevamos unos días, para la verdad, un otoño un poquito desagradable para lo acostumbrados que estamos aquí en Sierra Morena, un poquito más lluvioso y este año, pues un frío tremendo, ¿no? Gracias un poquito al pasto que sobró de primavera y las bellotas, que hay una cantidad de encinares por esta zona, y así la caza mayor, que es uno de los principales pilares que tenemos aquí en la Aldea Quemada, pues está subiendo para arriba, como es el ciervo, el gamo, el muflón, jabalí y todo. Así es que bueno, aquí vamos tirandillo un poco. Bueno, un pueblo que tiene una historia impresionante, he estado leyendo un poco y bueno, pues que además unas posibilidades de turismo. Bueno, supongo que si no ha llovido mucho, ahí en el paraje de la Cimbarra, ahí el agua no bajará demasiado, ¿no? Supongo. Pues es verdad, llevamos unos años que hay que dar las gracias, ¿no?, a todos estos visitantes que cada día más nos están viniendo, donde siguen viniendo, pero se encuentran con esa cascada tan magnífica que tenemos, de unos 80 metros de altitud, más luego las otras dos pequeñas, el Negrillo, el Cimbarrillo, y este año se la están encontrando pues un poquito más vacía, ¿no?, con menos agua, ¿no? Pero bueno, la gente sigue visitándonos porque el entorno es espectacular. En el otoño, pues este cambio de hoja que nos hace, pues para la verdad es magnífico también. Y bueno, y al mismo día, pues el clima que nos está haciendo calor, pues este puente ha sido bastante, nos ha visitado bastante gente. Pero estamos ya deseando de que nos vengan las primeras aguas. Claro, claro. Bueno, pues esas posibilidades enormes que ofrece este lugar ahí en la Sierra Morena, sobre todo para los aficionados a la caza, ¿no? Ahí les ofrece unas posibilidades, como ya he comentado, impresionantes. Y ahora hablaremos también de lo que representa, además de la caza, pues lo que han conseguido hacer, ¿no? Esa fábrica de biomasa, también de embutidos, bueno, que el pueblo va para arriba, ¿no? Pues sí, para la verdad la Corporación Municipal ha sabido, a mi parecer, enfocar un poco los recursos que tiene, ¿no? Cada municipio pues tiene un recurso y aquí pues estamos aprovechando los recursos. Al dar quemada en los años 40, aproximadamente 45-50, se empezaron unas repoblaciones forestales, se montó una cooperativa de madera para hacer palés y ahora todos los restos de esas tablas que salen, el serrín, los restos, los costeros, pues se están aprovechando en una fábrica que hicimos año y medio para biomasa, donde está teniendo un éxito impresionante. Se están haciendo peles y, para la verdad, con una categoría se le ha dado la categoría A en Namplus, y bueno, y está teniendo un éxito tremendo. Y luego la caza también es fundamental en Alda Quemada, Sierra Morena. Pues de toda la vida ha tenido siempre pues el ciervo, el gamo, el muflón, el jabalí, y aproximadamente hace unos 10 años instalamos una fábrica de embutidos. Hacemos todos los derivados de la caza, tanto en paté como en chorizo, el salchichón, el lomo, para la verdad se aprovecha todo, como se suele decir, ¿no? Y está teniendo un gran éxito. Ha tenido, como todo, un bajón estos años, pero este año ya hemos repuntado un 10% más, ¿no? Entonces, pues bueno, ya parece que esto va tocando final y estamos empezando a recuperarnos. Bueno, y la historia, ¿no? La historia de Aldea Quemada, que, bueno, con sus condicionantes, ese lugar tan, en fin, casi casi de película. Todos recordamos Sierra Morena y lo que eso ha representado en la historia. Pero además de esto, pues la evolución que ha tenido ese lugar, ¿no? Pues gracias ahí a Carlos III, ¿quién fue el perfecto, que...? Perfecto, la podemos hablar, como bien has dicho, de película, ¿no? Porque de ahí viene. Pablo de la Vide, a través de Carlos III, pues bueno, busca en la parte pues norte de, bueno, norte de Europa central, alemanes, italianos, norte de Italia, y busca unos colonos para llevárselo a América. Pero una vez ya que tienen todo preparado, lo que hacen es traerlo a todo Sierra Morena. Y ahí viene lo de la película, ¿no? Efectivamente, Sierra Morena, por aquellos años, ¿no?, pues había un pillaje tremendo del típico bandolero de Sierra Morena, donde cuando pasaban las riquezas que venían de América, de Cádiz, hacia Madrid, pues bueno, aprovechaban esos momentos, las diligencias, ¿no?, y se quedaban pues por parte del botín o con todo el botín, ¿no? Y entonces se construyen todos estos pueblos, ¿no? Estamos hablando de 15 municipios, desde Aldea Quemada, corta todo Sierra Morena hasta Cádiz, ¿no? Y de ahí viene un poquito pues esta mezcla que tenemos de Aldea Quemada, pues de alemanes, de risotto, que es italiano, y luego vinieron unos payeses catalanes, también tenemos de Álava, sacamos hace un poquito todas del año 1800 y pico, un poquito todos los apellidos, y también hay apellidos de Álava, también fue gente que nos vino en el 1800 y pico a Aldea Quemada, ¿no? Entonces, hay un diseminado de apellidos y de gente que poblaron estas nuevas poblaciones de Sierra Morena. Bueno, ya ven un pasado espléndido, un presente magnífico y un futuro pues que también se espera halagüeño, alcalde, porque en estos tiempos que vivimos, el que todo vaya bien parece como que es casi casi una quimera, ¿no? Pues hay que tocar madera, hemos tenido una suerte dentro de la que está cayendo en España y en el resto del mundo. Estamos tocando madera porque, para la verdad, paro tenemos muy poquito. Con las tres fábricas, un pueblo de 600 habitantes con tres industrias, y estamos proyectando también tenemos un agua con una calidad impresionante, y este ayuntamiento, igual que fue promotor en las otras tres empresas, estamos siendo promotor de una fábrica de embotellar agua. Ajá. Tenemos un agua de una calidad tremenda, y esto estamos ahí preparando todo la documentación, ¿no? Es un poco lenta la administración en este aspecto, uno se cabrea porque uno le gustaría ir un poquito más rápido, ¿no? Claro. Pero bueno, pero tenemos un agua con una calidad inmensa, ya tenemos dos inversores que quieren invertir unos 3 millones de euros y hacer una embotelladora de agua de unos 10 millones de litros, por lo pronto. Y bueno, vamos a ver si este proyecto, para la verdad, se nos cumple y hemos aprovechado esos recursos que tiene el municipio junto con el turismo, que no podemos olvidarlo, que es fundamental. Pues ya ven, pasado, presente y futuro. El futuro, ven que no puede ser más espléndido. Esperemos que todo les vaya bien y nos encanta además que los pueblos pues velen precisamente por sus riquezas, ¿no? Y además, si consiguen vivir de los recursos naturales, cuidarlos y poder vivir de ellos, pues qué maravilla, ¿no? Ante todo eso, ante todo cuidarlo, ¿no? El medio ambiente tenemos que cuidarlo, hay que respetarlo. Y bueno, y al fin y al cabo, pues nos da esa riqueza que hoy en día, pues el pueblo de Alda Quemada está aprovechando. Estamos subiendo en natalidad cada vez más, ¿no? La gente se queda, los chavales que terminan o no llegan a terminar los estudios se quedan también, y eso, pues para la verdad, eso es un lujo, ¿no? Que hoy en día en el mundo rural se vaya asentando la población. Pues no saben lo que tienen, todo un lujo, ¿eh? Tranquilidad, posibilidades económicas y bueno, pues qué más se puede pedir, ¿no? En estos tiempos, además, yo creo que eso es, bueno, pues la estabilidad, el poderse quedar en su tierra, eso es una maravilla, ¿no? La gente quiere quedarse en su tierra, lo sabemos, siempre sobra cuando ha habido movimientos, como pasó con Alda Quemada, pues cuando la gente empezó a emigrar a Llodio, por ejemplo, tenemos esas descendencias, como bien comentabas al principio, la tercera generación ya, con aproximadamente unas 500 personas, pero siempre que pueden, lo estoy notando y se ve que la gente quiere volver a sus raíces y le gusta estar en sus pueblos. Hombre, naturalmente. Bueno, pues Alda Quemada, ahí en el corazón de Sierra Morena, les invitan a que les visiten, ya ven que además con un futuro espléndido, hay esa pequeña aldea de aldeanos, precisamente, de 600 habitantes. Somos así, así se les llama. Y bueno, pues les deseamos muchísima suerte, ¿no? Y nos alegra muchísimo saludarle en esta mañana fresquita en los dos lugares, tanto en Ayala como ahí en Alda Quemada. Si me permiten unos segundos, de verdad, aprovechar en Radio Ayala, pues bueno, desde aquí, pues mandarle un fuerte abrazo a todos esos aldeanos y descendientes y todos los visitantes, porque para la verdad, a través de todos esos aldeanos que hay en Llodio, cada vez nos visita más gente de Llodio, de Bilbao, de todo ese entorno, ¿no? Así que agradecérselo a ellos, que vengan a Alda Quemada, que se sientan a gusto, y desde aquí mandarle un fuerte abrazo. Estupendo, alcalde, pues nos ha encantado saludarle, que nos cuente que el pueblo va bien, que tienen proyectos, y bueno, todo eso nos parece estupendo. A ver si la administración es un poco más rápida. Tiene que ponerse las pilas. Acelera un poquito. Si no, de verdad, los empresarios muchas veces se aburren y llevan razón. Sí, sí. Alcalde, pues muy amable por atendernos esta mañana. Suerte en su gestión y nos encantará volver a Alda Quemada y hablar un poquito ahí de todo lo de cómo va todo eso que nos acaba de comentar, que seguramente dentro de poco será realidad. Pues muchísimas gracias, ¿verdad?, por esta oportunidad, y ya le digo, un saludo y bueno, pues hasta otro rato que echemos. Muchísimas gracias. Gracias. Manuel Fernández Vela, alcalde de Alda Quemada. No sé si Toñi está por ahí. Despedimos ya la conexión con Alda Quemada. Así es. Nos vemos mañana, desde el Antojo. Estupendo, pues nada, buen viaje de retorno. Muchas gracias. Y ya saben, al Antojo, ¿eh? Buen ambiente y buena gente. Eso es, venga. Agur, agur. Agur, agur.